El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Punto crítico. Punto de encuentro. Punto final. Punto de vista. En su punto. Esto es Punto Diverso. Muy buenas tardes con todos los radioescuchas que se unen a la señal de Radio Casa de la Cultura y también a través del dial 940 AM. Les saluda Juan Carlos Mazabanda, bienvenidos a Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Y bueno, toda esta semana estamos hablando sobre el tema del orgullo LGBTI, pues como ustedes saben, este sábado 27 de junio se celebrará el orgullo LGBTI, iniciando con la marcha, que es a las 14:30, y el festival, que es seguido de la marcha a las 16:00, que se extenderá más o menos hasta las 21:30. Y bueno, los martes, si bien es cierto, son tema de salud, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas actividades del orgullo LGBTI, y también tenemos como invitadas especiales a nuestras pasantes de la Universidad San Francisco, que más adelante vamos a conversar con ellas para que nos cuenten sus experiencias con respecto a su trabajo como voluntarias. Y les parece si iniciamos con nuestro primer tema musical, que viene a cargo de Lee McFall, Loving You. Bueno, retornamos nuevamente con Punto Diverso. El día de hoy estamos hablando precisamente con todas las actividades que tenemos en esta semana al respecto del Orgullo LGBTI 2015. Y bueno, les había comentado hace poco que la Marcha del Orgullo se dará este día sábado, pero no les había dicho la dirección. Entonces, por favor, las personas que van a participar, que espero sean muchísimas, que el año anterior tuvimos más o menos 8,000 personas que asistieron a la marcha y al Festival del Orgullo LGBTI, y esperamos que este año se incremente esta cantidad de personas, ¿sí? Entonces, la dirección exactamente es en la Avenida Amazonas y Cordero. Es allí donde nos daremos cita a las 14:30, ¿sí? Bueno, como les decía, estamos con dos compañeras de la Universidad San Francisco, las cuales nos han ayudado en algunas actividades. Entonces quisiera presentarlas a Lorena y a Ángela. Lorena, Ángela, ¿cómo están? Bienvenidas. Hola. Están un poco nerviosas, dice. Pero bueno, cuéntenos, Ángela, cuéntanos, Lorena, ¿cómo ha sido esta experiencia para ustedes el poder participar en las actividades del orgullo LGBTI? ¿Les ha parecido interesante? ¿Qué es lo que rescatan de esta pasantía? Que quizás para muchos podríamos decir, simplemente quiero el papel, ¿no? Pero creo que va más allá de obtener las pasantías, sino también involucrarnos con la comunidad, ¿no es cierto? O sea, ha sido realmente una experiencia muy interesante. Justo yo y Lorena somos compañeras en full clases, hemos tocado full temas de género, de representación, de derechos en nuestras clases. Estudiamos animación digital, ¿ya? Entonces, estos son temas que nos interesan, en los que realmente queremos involucrarnos. Nosotros como artistas nos importa mucho lo que es la representación de todos los grupos, que sea igualitaria, que sea justa. Entonces, cuando vimos la oportunidad de participar en esta clase voluntaria, nos pareció chévere. Dijimos, estos son temas que nos interesan, hemos aprendido y queremos dar como que también nuestra parte. O sea, nosotros como personas heterosexuales tenemos cierto privilegio en la sociedad. Entonces, es importante que como nosotros como personas heterosexuales tenemos este espacio privilegio, abramos paso para que los grupos minoritarios, especialmente los LGBTI, puedan expresarse y como que su causa pueda avanzar. Entonces nosotros solamente estamos aquí para apoyar y para ayudar, básicamente. Lorena, ¿tú piensas que el tema de la diversidad sexual actualmente es un tema que se está hablando, de que, por ejemplo, en los colegios, en los centros educativos, en las universidades, ya no es un tema que quizá pasa desapercibido, ¿no es cierto?, sino que actualmente podemos ver que muchos chicos se están sumando cada día a trabajar por los derechos de otras personas, ¿no?, que de cierta forma somos seres humanos, pero que en ocasiones hay ciertas cosas que nos diferencian, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace trabajar directamente con otras poblaciones que de cierta forma han sido vulneradas? Sí, yo creo que ahorita el campo de la sexualidad es mucho más abierto. Por ejemplo, mi hermana, que tiene 15 años, tiene clases de sexo y son increíbles. O sea, yo a su edad no sabía lo que ella sabe, ni la mitad. Entonces yo creo que las nuevas generaciones están mucho más abiertas a nuevas posibilidades, y eso es muy muy interesante y me parece genial. Y también yo creo que, como por ejemplo yo como mujer, también somos parte de un grupo de minorías, entonces yo creo que todos tenemos que respaldarnos y unirnos, así tengamos diferentes orientaciones sexuales. Somos un mismo grupo, todos somos personas, somos mujeres, somos hombres, somos diferentes razas, todos deberíamos estar juntos en eso. Exacto. Muy interesante lo que menciona Lorena, ¿no? Hay muchas luchas que nos unen, ¿no? Y ¿por qué no precisamente esta, ¿no? Como muchos de nosotros hemos escuchado, hay luchas de mujeres, de afros, de la población LGBTI, y son luchas que también nos deberían pertenecer a todos, ¿no es cierto? ¿Por qué no luchar también por los derechos de las otras personas que son vulnerados, ¿no? Cuéntenos, chicas, básicamente, ¿cuál fue o cuál es su función dentro del Orgullo LGBTI? ¿Cuál ha sido ese trabajo que ustedes han entregado a la organización, en este caso Fundación Equidad? Lo que trabajamos full con esto, justo la Fundación, trabajamos full en el arte en la parte de arte y diseño. También ayudamos mucho, que es en las redes sociales. Ahorita más que nunca el mundo se mueve mucho a través de Facebook, Twitter. Entonces, como ya tenemos un poco de experiencia en esto, estamos apoyando en esto. O sea, hacer que el mensaje del orgullo, que los eventos le lleguen a todo el mundo y que la gente pueda participar. O sea, que básicamente se esparza el mensaje. Y también, obviamente, diseñando pósters, cosas chéveres, para que la gente lo vea y la gente se emocione. Porque esto básicamente es una fiesta, entonces. Eso es lo que hacemos para ayudar. Y para las personas que quisieran ver todo el material que han realizado, me imagino que muchos de ustedes ya lo vieron, pueden verlo en www.orgulloecuador.com. Ahí está todo el material que se ha realizado, también en nuestro perfil de Facebook, Orgullo Ecuador 2015, y también en la página, en las redes sociales de Fundación Ecuatoriana Equidad. Entonces pueden ver lo talentosas que han sido estas chicas y el enorme trabajo que han realizado detrás de cámaras, ¿no? Y es precisamente que este espacio queríamos dedicárselo a todas aquellas, porque aquí solo están dos chicas, ¿no? Pero es un grupo bastante grande que está en algunas ramas ayudándonos, y que de cierta forma también queríamos dar un realce, ¿no? Porque el orgullo, si bien es cierto, es una es una festividad, pero detrás de la elaboración del orgullo están muchísimas personas, muchas cabezas pensando, muchas manos trabajando. Entonces sí era importante darles un espacio a las chicas y a los chicos que forman parte de la Fundación Ecuatoriana Equidad en el tema del voluntariado, ¿sí? Y bueno, también queríamos comentarles que el día de hoy ya tenemos en nuestras manos la revista número 14, que precisamente, perdón, la número 13, en la que podemos encontrar algunos artículos de opinión. Tenemos algunos segmentos: Casa Abierta, Sin Tapujos, En Relieve, Opinión, como les decía, Cultura LGBTI y Vitrina también, ¿sí? Entonces, si muchos de ustedes quisieran obtener la revista, vamos a entregarla en el Orgullo LGBTI, o si no, directamente en la Fundación Ecuatoriana Equidad, en la dirección Vaquerizo Moreno, E786 y Diego de Almagro Esquina. Hay algunos artículos bastante interesantes, y hay uno de opinión que nos gustaría compartir con ustedes. De hecho, Ángela nos va a dar lectura a uno de ellos. El artículo se llama Las reivindicaciones sexogenéricas y su importancia en el mundo contemporáneo, por Santiago Castellano. Más de una vez he tenido que enfrentar a colegas, amigos, conocidos o estudiantes procedentes de todo espectro de género y orientaciones sexuales, que expresan irreflexivamente ideas como: ¿y por qué tengo que saber sobre los trans si yo no soy trans? ¿O por qué tengo que empatizar con las lesbianas si yo no soy lesbiana? ¿O por qué han de interesarme los debates sobre el matrimonio igualitario o la paternidad o maternidad homosexual? Si yo no soy homosexual, no voy a casarme o no voy a tener hijos. Es indudable que en estos comentarios subyace una concepción minorizante, como diría F. Sedgwick, de la diversidad sexogenérica. Sus luchas se conciben única y exclusivamente como las luchas de una minoría, o lo que es peor, de una minoría dentro de una minoría, y por lo tanto son menos importantes que otro tipo de luchas. Se presume que si yo no soy miembro de una dicha minoría, entonces sus aspiraciones no tienen que ver conmigo. Pero más allá de cualquier gesto solidario bien intencionado, o de cualquier impulso coleccionista políticamente motivado, existen razones fundamentales por las cuales las luchas de las diversidades sexogenéricas son de interés general. Nos competen a todas, independientemente de las palabras que utilicemos para nombrar nuestros cuerpos o nuestros deseos. Si comprendemos que la sexualidad, como lo recuerda Michael Foucault, más que un impulso biológico, es un punto de transferencia muy denso de relaciones de poder, o que el género, como lo recuerda Gail Rubin, más que una diferencia biológica, es una organización histórica y social que otorga beneficios a unas biologías por otras sobre otras, entonces comprenderemos que las luchas de las diversidades sexogenéricas no son luchas minoritarias. Por el contrario, son luchas en contra de la naturalización de jerarquías de todo tipo. La opresión en torno a la sexualidad y al género nunca es independiente de otro tipo de opresiones, como la que proceden de la diferencia de raza, de clase social, de edad, de origen regional o nacional, o de religión, para nombrar solo algunas. En otras palabras, los alcances de las luchas para las reivindicaciones sexogenéricas sobrepasan a cualquier definición estrecha de sexo y de género. Son luchas en favor de una sociedad más libre, justa e igualitaria para todos. Las experiencias de vida de lesbianas, gays, personas trans, cuerpos con biologías que escapan el binario hombre-mujer, o seres humanos con deseos y prácticas sexuales difícilmente situables dentro de convenciones heteronormadas, nunca son minorizantes. Por el contrario, estas experiencias están relacionadas a temas sociales trascendentales, tanto para minorías como para mayorías, tales como la desigualdad y el ejercicio del poder, las instituciones sociales como la familia y el parentesco, la constitución, las leyes y el derecho, la economía, la política y el acceso a los recursos, el Estado y la pertenencia a la nación, el arte, la cultura, la ciencia, la biología y la medicina, la visibilidad social y el uso del espacio público, la espiritualidad y la religión, el acceso a los servicios básicos como la alimentación, la salud y la educación, las complejidades de la globalización, el neocolonialismo, la migración y la movilidad humana, o las guerras y los conflictos bélicos. Pongamos a la diversidad sexogenérica al centro de una reflexión profunda sobre la sociedad y el mundo contemporáneo en general. Muy interesante lo que nos dice Santiago Castellanos, ¿no? En el momento en que veamos a las demás personas como iguales, podríamos decir que vivimos en un mundo libre, un mundo diverso, un mundo igualitario de cierta forma, ¿no es cierto? Y bueno, vamos a dar paso al siguiente tema musical para luego regresar y comentarles a las personas la razón por la cual se celebra el Día del Orgullo LGBTI en algunos lugares del mundo. Yeah, yeah, yeah. y retornamos con Punto Diverso, un encuentro con las diversidades. Para las personas que recién se unen a Radio Casa de la Cultura, estamos hablando precisamente con nuestras compañeras pasantes de la Universidad San Francisco de Quito para analizar un poco cuál ha sido su experiencia en torno a la Organización del Orgullo LGBTI 2015. Y bueno, me gustaría hacerte una pregunta, Lorena. Si bien es cierto, tú eres estudiante, mujer, heterosexual, nos gustaría saber cuál es tu visión con respecto o qué es lo que has podido ver en torno a la comunidad LGBTI, a las organizaciones, a la situación actual que puede atravesar la comunidad LGBTI actualmente en el Ecuador. Bueno, yo creo que ahorita, como dije antes, hay bastante más apertura de lo que hubo hace muchos años. Uh-huh. Yo creo que igual en cuestión de estas minorías, sean LGBTI o de mujeres o de grupos ignorados, por decirlo así, creo que aún hay bastante trabajo por hacer, porque hay mucha gente que dice, no, pero si las mujeres ya son aceptadas en la sociedad, igual con los grupos del LGBTI y los demás. Pero yo creo que aún en nuestra cultura somos bien homofóbicos, o bien racistas, o bien machistas. Y, por ejemplo, esto se puede ver a diario, digamos, en partes de la ciudad. Por ejemplo, las discotecas no son abiertas para todo el mundo. Existe ahí dentro mucha violencia o igual mucha represión. Por ejemplo, una amiga mía y su grupo de amigos homosexuales les prohibieron la entrada, y eso es algo que pasa mucho. También creo que la gente se ve obligada a concentrarse en diferentes lugares, por ejemplo, las discotecas gay o algo así. Yo creo que son como nichos donde la gente que no es bien vista tiene que reunirse ahí. Por eso yo admiro mucho el trabajo que están haciendo en El Orgullo, porque es darle un espacio a todos aquellos que no tienen voces, sean homosexuales, bisexuales, transexuales o incluso heterosexuales. Creo que más bien es un espacio donde todo el mundo puede expresarse de la forma que quiera, no solo en la marcha, sino en los concursos, en los campeonatos de fútbol, de básquet. Creo que ahí hay bastante apertura para que la gente hable y se exprese de la forma que ellos quieran, sin sentirse discriminados o ¿cómo diría? Sí, básicamente. Sí. Chévere, Lorena. Es interesante saber cómo las otras personas ven a los movimientos, ¿no es cierto? A los movimientos LGBTI. Como tú dices, hay muchos, hay mucho todavía trabajo por realizar, hay muchas situaciones de discriminación, pero que sin embargo podemos ver que hay algunos cambios, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que ustedes, estudiantes, estén luchando por derechos de la comunidad LGBTI, también te demuestra que hay un cambio, ¿no? Hay un cambio positivo a favor también del tema de los derechos humanos, ¿no? Porque el tema de los derechos humanos incluye a todos nosotros, ¿no? Pero sí me gustaría un poco hablar con las personas que nos están escuchando. ¿Por qué es la razón por la cual se celebra el Día del Orgullo LGBTI? Quizás muchos dicen, ¿por qué el 28 de junio? Si bien es cierto, se celebra todos los 28 de junio, hoy lo vamos a realizar el 27 porque es sábado, ¿no? Entonces, la idea es que muchas personas se sumen a esta fiesta, ¿no? Que es una fiesta de cultura, una fiesta de música, baile, en donde la idea, el objetivo principal es sensibilizar a la población LGBTI y sensibilizar a la población heterosexual o en general y visibilizarnos como movimiento LGBTI, ¿sí? Entonces voy a dar lectura a la razón por la cual se celebra el Día Internacional del Orgullo LGBTI. Lesbianas, gay, bisexuales y transexuales, también conocido como el Día del Orgullo LGBTI o simplemente Orgullo Gay, acá lo decimos Orgullo LGBTI, ¿sí? Es una serie de eventos que cada año los colectivos LGBT celebran de forma pública para instar por la tolerancia y la igualdad de los gays. Bueno, por ejemplo, nosotros no hablamos mucho del tema de la tolerancia, ¿no? Porque el tema de la tolerancia es como mencionar aún que tú eres diferente a mí, ¿no es cierto? Cuando hablamos del tema no hablamos de tema de tolerancia, sino más bien del tema de respeto hacia las demás personas, ¿sí? Entonces, el tema del respeto y la igualdad de los gays, lesbianas, bisexuales y transexuales, precisamente esta fiesta se realiza, como les mencionaba, el 28 de junio, habiendo celebraciones en torno a ese día, siendo común desplazarlas al primer sábado anterior o posterior del 28 de junio, fecha en que se conmemoran los disturbios de Stonewall, Nueva York, en Estados Unidos, en el año de 1969, que marcan el inicio del movimiento de liberación homosexual. En algunos países la fecha original puede cambiar en el caso de coincidencia con otros eventos locales de importancia, ya sean eventos masivos o elecciones políticas, o bien conmemorar otras efemérides locales de acontecimientos trascendentes para los homosexuales. La noción básica del orgullo LGBTI consiste en que ninguna persona debe avergonzarse de lo que es, cualquiera sea su sexo, orientación sexual o identidad sexual. El término escogido, orgullo, tiene probablemente más sentido desde un punto de vista filológico en inglés que en español. En efecto, la idea que parece transmitir este concepto es más bien la de una dignidad intrínseca de cada ser humano, que no debe verse afectada por su conducta ni orientaciones sexuales. En tal sentido, la traducción más correcta debería ser dignidad LGBTI. Diversas asociaciones y movimientos sociales han venido denunciando en los últimos años en países, por ejemplo, como España, lo que a su juicio es un vaciamiento de las reivindicaciones de estos colectivos y la mercantilización de esta fecha. En ese sentido, defienden la celebración del orgullo crítico que no se limite a ser una fachada comercial. Sin embargo, muchas personas que forman parte o que salen en esta fecha a expresar sus derechos, a exigir sus derechos, lo ven también desde otro punto de vista, no solamente el tema de como menciona aquí, por ejemplo, el tema de fachada comercial, sino también desde el tema de reivindicación, ¿no es cierto? El tema de exigir todos nuestros derechos. Entonces, para que la gente un poco entienda, es la razón por la cual se celebra el 28 de junio, es por todos los disturbios que se dieron en la discoteca Stonewall en el año de 1969, que gracias a estas luchas de todos estos movimientos se ha permitido tener en palestra este tema, ¿no? Y luchar por todos los derechos que, aun cuando muchos de estos son de cierta forma relegados, seguimos en la lucha para obtener los mismos derechos que las otras personas, ¿no? Y es por eso que siempre en todas nuestras luchas exigimos iguales derechos, ¿sí? Y bueno, lamentablemente el tiempo es corto, ya tenemos que despedirnos. Es por eso que quisiera agradecer de manera enorme a Ángela, a Lorena y a todos aquellos voluntarios que forman parte actualmente de la organización de Fundación Ecuatoriana de Equidad, y que gracias a ellos se ha dado paso a todas las actividades, ¿sí? Bueno, invitamos también brevemente, este día jueves será la carrera de tacones, que iniciará a las 14:30 en Vaquerizo Moreno, E786 y Diego de Almagro esquina, ¿sí? Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias a todos los radioescuchas. Mi nombre es Juan Carlos Mazabanda y recuerden que vivimos en un mundo diverso, un mundo de respeto. Muchísimas gracias, chicas.